Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 25 de enero. Yo sé bien en quien tengo puesta toda mi confianza, y estoy convencido de que Él es poderoso. El Señor, justo juez, me dará la recompensa el día de su venida. Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente, me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 116. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos. Y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que alcanzó en el camino a Damasco a San Pablo y lo hizo de perseguidor, heraldo de la buena nueva, mensajero de la salvación. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fiesta de la conversión de San Pablo. Entonces San Pablo era un malvado, un hombre tremendo, un delincuente, y después se convirtió. No, San Pablo era un judío, tan buen judío que perseguía a los cristianos según su mentalidad. Alguien que luchaba contra esta secta, pero nunca lo esperaba Pablo, que aquel que él perseguía era el Dios que amaba. Por eso esa conversión, como lo dice San Agustín, es maravillosa. Dios nos dio a través de este hombre convertido a un verdadero apóstol. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De San Pablo, en esta fiesta de su conversión, recordamos que hay otra fiesta que nos habla de Pablo, que es precisamente el 29 de junio, San Pedro y San Pablo celebramos, pero hoy se nos habla de esta persona tan maravillosamente tocada por Dios. Él mismo va contando, o más bien dicho Lucas, que es su compañero, cuenta cómo fue la conversión de Pablo. Él dice: va por el camino a Damasco a perseguir cristianos, ve una luz. Repito, no dice que cayó del caballo, ve una luz, se postra y queda ciego. Es curioso porque ese signo de la ceguera es cuando se le va a quitar cuando recibe el bautismo. Los bautizados nos llamábamos hace muchos siglos, en los primeros siglos, iluminados. Por eso el niño recibe una luz, una vela, ¿no? Ahora Pablo va a ver que aquel que perseguía era el Dios que le amaba. Y entonces su vida va a cambiar. De perseguidor va a ser mensajero. Y esto es importantísimo porque en realidad cada cristiano tendríamos que tener un encuentro con Jesucristo para poder anunciarlo mejor, porque Él ha tocado nuestra vida. El Evangelio también describe a San Pablo, no habla de él directamente, pero dice San Marcos que Jesús manda: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Arrojarán demonios en mi nombre, lenguas nuevas, congelan serpientes en sus manos. Si beben un veneno no les hará daño. Recordemos que Pablo también fue picado por una serpiente, ¿no? Mordido por una serpiente. ¿Y qué pasó? Pues no murió. Un milagro. Pablo Pablo, como decía San Juan Crisóstomo, se fatigó por Cristo, pero eso llenó su vida de felicidad y de amor. Fue a todas partes donde pudo hasta que los judíos lograron su captura y murió en Roma en una especie de arresto domiciliario, y si no, Pablo hubiera llegado mucho más allá. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros podemos decir que hemos tenido un momento especial, tal vez un retiro, un momento de meditación, de oración, donde hemos sentido que Dios toca nuestra vida. Ese encuentro personal con Jesucristo no es un encuentro como sucede en las sectas evangélicas para sentirnos mejores que los demás. Yo ya soy mejor, ya acepté. Bueno, uno puede aceptar muchas cosas, pero ¿cambia la vida verdaderamente? Tenemos ese momento presente. Y la segunda pregunta es, ¿este mandato del Señor para todos es ese mandato? Vayan por todo el mundo. ¿Implica nuestro servicio misionero en la parroquia, en la comunidad? ¿O vemos cómo se está el mundo destruyendo, el mundo se está corrompiendo y no hacemos nada? No es que lo vamos a componer, es el poder de la palabra del Evangelio la que va a tocar los corazones. Asumimos la misión, preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que alcanzó a Pablo, que iba a castigar a los cristianos. Lo alcanzó en el camino a Damasco, se le apareció, pero no para castigarlo, sino para enamorarlo para siempre de él. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias por la vocación, por la conversión de Pablo, porque de aquel que hacía el mal, ahora tenemos al que hace el bien de la misión de la evangelización. Danos, Señor, más conversiones como la de Pablo, que puedan encontrarte y su vida cambiar de tal manera que sean un testimonio vivo de la palabra que predican. Amén. Hoy en el Salmo 116 de la contemplación, dice la antífona, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lo mismo que decía el Evangelio de Marcos, ¿no? Pero el Salmo es un Salmo, ciertamente, el más pequeño de la Biblia, ¿no? Habla de cómo todos los pueblos aclaman al Señor porque grande es su amor y su fidelidad. Contemplemos este salmo, entremos en la contemplación a meditar en esta frase, ¿no? Vayan por todo el mundo. Pensemos en Pablo, que si hubiera habido aviones, irían aviones, en trenes, pero caminando y en barco se movió todo lo que pudo, porque ay de mí, decía, si no evangelizara. Pensemos en Pablo que predica, que viaja, que habla, que es perseguido, que es golpeado, pero que termina dando su vida por el Señor como mártir en Roma. Y digamos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hoy finalmente en la acción, queremos pedir a Dios que nos conceda dos compromisos. El primero es dejar que Él nos encuentre. Creo que Dios nos busca. Quisiera encontrarnos en algún momento de nuestra vida, pero somos más difíciles que San Pablo. Nos escapamos, nos escondemos. Pidamos al Señor que cada uno sea encontrado o reencontrado en su vida. Así pueda predicar a Jesucristo, como lo predicó Pablo con amor, sin fatiga. En segundo lugar, hermanos, pues también nosotros pidamos por el compromiso de la misión. A veces el mundo está como cansado y piensa que ya no hay necesidad de conversión porque todo está bien, cada uno tiene derecho a hacer lo bueno y también lo malo, y la libertad de Dios existe para todos. Pero ojalá haya quienes se comprometan, nos comprometamos para llevar, como Pablo, la luz del Evangelio sobre la oscuridad del pecado que también hay en el mundo. Por esto decimos a Pablo, ruega por nosotros, apóstol San Pablo, y tú que nos dijiste en la primera carta a los Corintios que la Eucaristía era un regalo de Dios, una presencia de Dios. Tú nos hablas de cómo Él dijo, tomen mi cuerpo y beban mi cáliz. En este año eucarístico aumenta nuestra fe